pachanguero que baila la pachanga, que baila la pachanga y no se saca el sombrero. El gaucho pachanguero que baila la pachanga, que baila la pachanga y no se saca el sombrero. Ay, ay, ay, qué gaucho pachanguero, ay, ay, ay, no se saca el sombrero. Ay, ay, ay, qué gaucho pachanguero, ay, ay, ay, no se saca el sombrero. ¡Eso! ¡Arriba el gauchito! Pachanguero que baila la pachanga, que baila la pachanga y no se saca el sombrero. El gaucho pachanguero que baila la pachanga, que baila la pachanga y no se saca el sombrero. Ay, ay, ay, qué gaucho pachanguero, ay, ay, ay, no se saca el sombrero. Ay, ay, ay, qué gaucho pachanguero, ay, ay, ay, no se saca el sombrero. ¡Opa!